Watch out now. It's a deep game. That's right, boy, get on stage, work well. Funk master, flip, turn it up, my man, cut, kill you, nah, he does keep it real. Scratch for that. Yo, let's take it back to the old school. Wave your hands like you just don't care. Let's take it back to the old school. Wave your hands like you just don't care. Muy buenas noches sea todo el mundo. Bienvenido a la sintonía de Contrabanda FM. Al comienzo de una nueva edición de Distrito Apache. Esta noche con sesión en directo. Ya sabes que el primer programa de cada mes aquí se reserva, se acota para disc jockeys y o selectores. Y esta noche tenemos a un ilustre visitante de la escena del hip hop local de Barcelona, que os voy a pasar a presentar en breves instantes. Los que y las que estáis en directo todavía no sabéis quizás quién es si no habéis visto la promo por internet, pero os resuelvo la duda en dos minutitos escasos. Dans la reine du hip hop, viens on verra qui dort. Yeah, j'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jette, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le assassin de la police. Assassin de la police. Break up, police. Assassin de la police. Drop that shit. Rossell, now rewind that. Tal y como os he comentado sobre la sintonía, esta noche tenemos invitado especial en Distrito Apache y os lo voy a pasar a presentar ya porque es que me arde el micrófono. Estoy muy emocionado de tener aquí a este compañero de escena en Barcelona y, señoras, señores, les presento a DJ Zeac. Buenas noches, caballero. Muy buena familia, ¿cómo estamos, hermano? Pues aquí yo la verdad es que muy ilusionado de volverte a tener de vuelta de visita en el programa, porque quienes sigáis la trayectoria de este Distrito Apache ya habréis escuchado alguna vez alguna sesión tuya en directo aquí desde Contrabanda FM, pero también es verdad que desde que cambiamos de ubicación física tú no habías estado todavía visitando, entonces me hacía como mucha ilu que vinieras, que conocieras el nuevo lugar y que también, pues, si te apetecía, te prestaras a hacer aquí, pues, una sesión en directo. Aprovechamos la presentación, CEAC, para dar un poco de info sobre el invitado y sobre el visitante. Tú, ¿desde hace cuánto tiempo, si te acuerdas, llevas ahí trasteando con los platos, tío? Sí, bien. Bueno, a mí me empezó a tirar la movida vinilos a finales de los 90, tendría unos 16 años. Es que ya empezamos, yo y un amigo se llama Jairo, un amigo mío, empezamos a comprar vinilos juntos con un equipo aquí llama que conseguimos tirado de precio, y la gracia era pues poner plástico. No había ideas de hacer DJ ni... La idea era pues como un selecta, ¿no? De tener colección y pues poner música en vinilo, siempre nos llamó eso. Y pues bueno, poco a poco, pues como yo vivía en un primero y mi amigo en un cuarto, decidimos poner el equipo en mi casa. Está claro. Y al final, claro, yo me iba a dormir con ese equipo en casa. Claro. Entonces, al final mi amigo aprendió cosas, pero yo me hice DJ. Claro, claro. Por los años, claro. Tú lo tenías ahí 24/7. Claro, él igual se iba a su casa con toda la tostada y yo continuaba con la tostada hasta hasta altas horas de la noche, ¿no? Muy bien. Y nada, y grabando cintas de cassette, CDs analógicos hacíamos, con una grabadora de CDs también. Muy bien. Bueno, íbamos haciendo. Sí, y además eso, a nivel de DJ, pues has estado un poco pasando por diferentes proyectos o colaborando con diferentes artistas y crews de la ciudad desde principios de los 2000, que es cuando más o menos te conozco yo, ¿no? Sí. Bueno, yo estaba de una habitación y de ahí pues ya salté, digamos, con grupo crew colectivo, que era de la Rue Squad, sí. Que me aprecio mucho hoy en día, los quiero mucho a todos. Y bueno, a través de ellos y de mi propia trayectoria, porque yo antes de esto, claro, ya bailaba breakdance, yo ya pintaba graffiti, me hacía mis cosillas, mis trenecillos, mis bombing, y yo conocía gente de la movida. O de vernos en conciertos. Claro. ¿No? De vernos en primera fila dándolo todo. De codearte ahí. Claro. Esa gente que nos veíamos de adolescentes ahí, muchos pues han hecho crews, han hecho grupos, y pues entonces, como ya nos conocíamos muchos de esos momentos, pues he caído con mucha gente. Y bueno, pues ya sea de la Rue Squad o gente, pues yo qué sé, luego conocimos en Ribbon, gente de los Secuaces, del EJDA, de peña que uno sigue de antes. Sí. Y que al final pasa de oyente a participar con ellos. Exacto. ¿No? Más grupos de la escena, de Hospitalet, Altercados, tuve un local con ellos en el 2000 poco, en la calle Herrera Blanca, en Hospitalet. Ahí, historia de LH. Estuvimos ahí pues a los inicios de Altercados, estuve con ellos, DJ Rona. Yo, bueno, he estado muy vinculado a Hospitalet, aunque no haya vivido allí. Sí, te pasó un poco como a mí, que también, pero bueno, también un poco de vínculo. Claro, pero sí, al final es lo mismo, ¿no? De tanto rular con gente y por barrios, pues haces conexiones, amigos, muchos contactos, en muchos barrios, y al final acabas con muchos tipos de crew, ya sean desde el Besós hasta Hospitalet. Exacto. Y más allá. Y ahora, actualmente en 2023, no estás militando en ningún grupo o crew, simplemente estás haciendo tus cositas por individuales, ¿no? Te iba a decir, soy mercenario. Claro, no, eres autónomo de voy del a lo mío. Sí, me siguen llegando mensajes de gente que tenemos amistad o que me gusta lo que hacen. Claro. Porque, no sé, igual me contacta un socio de Altercados que siempre pues apetece. O lo mismo te contacta gente que he conocido, no sé, un Tocha Pro, por ejemplo, que yo no conocía y escuchaba su música y un día me llegó un mensaje. Sí, o un Gazeloide, que yo escuchaba la música de Gazel y me llegó un día un mensaje: oye, hermano, nos gustaría hacer algo con Eddie. Ambos dos, unos máquinas. Sí, pero coño, es lo que te decía, es lo mismo. Al final es lo mismo, que aunque sean de otra ciudad, peña que yo he escuchado, al final a sus oídos les ha llegado algo que yo he scratcheado y les apetecía. Haciendo, claro. Claro, yo no soy el mejor haciendo scratch, ni mucho menos. Bueno. Pero bueno, mi trabajo lo hago. Eres resolutivo, y les gusta cómo queda y soy muy sencillo a la hora de grabar. Yo no me hago la picha un lío tampoco ¿eh? Pero parece mentira, la gente quiere scratches. Por supuesto, faltaría más. Sí, pero bueno, digo parece mentira porque luego mucha gente va a los bolos y ni siquiera lleva DJ. Sí, o meten, o el lugar que acabaría, donde debería ir el scratch en el estribillo, pues meten una frase grabada, repetida 8 veces. Tranquilamente, y ya está, ¿no? O con un pad desde una MPD, MPC o lo que sea. Pero en cualquier caso, sí que es un plus tener siempre scratches de un DJ en una grabación. Tú, creo que has hecho, no, a ver, yo no sé cuántas has hecho porque tú lo sabrás, pero pero no sé, yo he perdido la puta cuenta de todas las colabos de scratch que tienes hechas, yo qué sé, de aquí a 10 años vista hacia atrás, ¿no? Sí. No sé. Empecé a grabar en el 2003, 2004 y desde entonces no sé cuántos cientos de temas he hecho. Lo que muchas cosas no están ni en la red, hay cosas que ya han salido, que se han quedado en el aire. Sí, o que quedaron en un proyecto que... O cosas muy desapercibidas, de peña muy underground, que solo ha sacado una maqueta y no ha vuelto a hacer nada más. Sí. Peña que se lo curra más, que se lo curra menos, hay de todo. Lo que a mí me gusta mucho es la actitud de la peña. Claro. Yo no necesito que seas el más pepinazo aquí de MC. Mientras tenga sentido lo que dices y estés en la movida, está claro. A mí me parece suficiente, ¿sabes? Luego, claro, igual te he podido grabar algo con peña como Cemo, a la que respeto un montón. Por favor. Y que admiro. Y luego gente con, pues, que a lo mejor no se conoce tanto. O gente que está empezando, pero que tiene esa actitud, esa rabia, claro, ¿no? Y son tan respetuosos a la hora de dirigirse a ti, tan cercanos sin conocerlos, que dices, hostia, esta peña, tío, igual se merece una ayudita. Claro. Amigos de México, de otros lados, de Chile, de Perú. Al final he caído pues grabando para gente de varios lados. Tengo cosas editadas también con una peña alemana. Yo qué sé, es que nunca sabes dónde vas a caer. ¿Dónde va a acabar tu scratch? Un día te piden la dirección y te llega doble copia de vinilo de lo que han hecho y tú dices, hostia, ni me lo esperaba. Ya. Surprise. Sí. Muy bien. Es lo que te digo, es ir haciendo sin pensar en nada más que hacer lo que te gusta y ya está, porque yo no pretendo sacar nada ni hacer nada. Y en ese cobro por eso. Y en ese aspecto sí que, digamos, estás activo en el momento actual a nivel de grabación de scratch. Sí, yo sigo... En plan colaboración, ¿no? Sí, sigo... Sigo ahí, igual hago un poco menos que con dos niños. Sí, no, que eres un papá doble también. Claro, llevar el ritmo de vida que llevo, que estoy todo el día trabajando y con niños, cuidando a mis hijos y tal, pues no me da demasiado tiempo. De hecho, beats, el año pasado hice 4 beats en todo el año. Esa iba a ser la siguiente pregunta que te iba a hacer, baby. Eso es otra cosa, ¿no? Pero grabar scratches al final acabas grabando. Sí. Porque aunque antes tardara una semana en darte el proyecto, ahora tardaré 2 o 3 meses porque te pido tiempo. Según disponibilidad. Pero esa mañana que tengo libre, pam, me conecto el equipo y rápido me pongo a grabar y esa mañana puedo grabar un tema, 2 o 3 y puedo resolver cosas que he dejado ahí en el, ¿sabes? Sí, como sí. En la agenda. Exacto. De decir, tranquilo hermano, que en un mes o dos lo tienes y bueno, puedo tardar un poco más, poco menos, pero lo acabo haciendo. Muy bien. Oye, y entonces, tema MPC, tema producciones, es quizás también pues otro... Hay que tener tiempo también para darle al asunto. Sí, es que antes tenía más tiempo. Claro. Igual no tenía niños. Tuviste un proyecto llamado Thick Beats, quiero recordar, ¿no? Estuve... Antes de eso empezamos con... Pues bueno, yo tenía una MPC para el 2012, una 1000, y pues necesitaba aprender a manejar ese cacharro. Claro. Yo no sabía diferenciar de una 1000, 2000. Yo el mundo de MPCs nunca le presté mucha atención. Yo estaba más con mis vinilos y mis historias, ¿vale? Tema de platos. Sabía de qué iba el rollo, pero no estaba muy puesto en modelos, en maneras de trabajar y todo ese rollo. Entonces necesitaba peña que tuviera. Contacté pues con amigos míos, Roque, Draco, Oka Miles. Sí. Con Tian Beats, que luego hicimos Thick Beats. Llegamos a editar un vinilo con peña de Melapela Records de Canarias, un vinilo bastante guay. Doy fe. En una cara estamos nosotros, en la otra estaba el Habitus, muy bueno. Pero bueno, al final es eso, necesitaba gente. Y fuimos quedando en algún club canábico para armar las MPCs y bueno, y ver cómo funciona, que me enseñaran sus truquitos. Sí, ¿no? Parte del conocimiento, sí. ¿No? Un poco. Y bueno, hice un par de quedadas también con Fedeel, que el... Canario, que es un portento en el tema musical, Digger, MPC, de todo toca. Él me enseñó en un par de jornadas muchos trucos, muchas cosas muy interesantes, lo aprecio mucho. Y entre él, Serek, la gente de Ya Está Live que hicimos luego, Roque, Oka, Draco, Tian, esta peña al final logramos hacer un proyecto, se llamaba Ya Está Live. Sí. Que bueno, anteriormente ya había una agrupación, los Tribute, que hacían también tributos a productores y lo recreaban con MPCs y Scratch, ¿vale? Nosotros hicimos algo parecido, tampoco era lo mismo, pero hacíamos beats entre 3, 4 o 5 tíos, beats improvisados, que bueno, algunos beats eras un churro y otros beats estaban bien, los íbamos haciendo porque nunca sabías qué va a pasar, ¿sabes? Exacto. Y entonces haciendo eso y la gente que se animaba a rapear, al final acabó surgiendo algo, ¿sabes? Hicimos vídeos, tal, tenemos un canal de YouTube todavía que está parece, con material. Parece mentira, pero sí, esto ya es historia. Y, bueno, eso está ahí. Y de hecho en su momento, pues por aquí también pasó en entrevista hace unos años, unos cuantos, el proyecto Just sí, Alive. Sí. Estuvimos tocando con la NPC. Sí, y con de hecho, Kain. Si buscáis en el histórico de podcast colgados de Distrito Apache en su blog, pues encontraréis también alguna colaboración en directo. O sea que. El tema ha sido rular y no parar. En resumidas cuentas, sí. O sea, en la medida de que la vida te deja tiempo, tú sí, ahí claro, le dedicas ahora no, y. No hay tiempo ahora, exacto. Ahora solo tienes tiempo una vez cada X meses de intentar hacer alguna sesión o alguna colabo o lo sí, que sea. Sí, bueno, voy haciendo sesiones de DJ como voy a hacer hoy aquí. Claro. En algún club canábico. Uh-huh. Y de beats, pues no hacemos tanto, porque bueno, Just Alive fueron 5 o 6 años. Sí, duró lo que duró. En los que estuvimos dando mínimo un bolo al mes. Uh-huh. Al final, pues eso, todo eso. Si va, la gente del grupo Oca también tuvo un niño, hay peña que se mudó de vivienda, que cambiaron de curros, sí, sí, horarios. Sí. Al final cuadrar, claro, cuadrar a técnico de sonido, cámaras, MPCs, cuadrar a todo el mundo, al final llegó a ser bastante complicado. Claro. Y entonces tuvimos que dejar el proyecto ahí como quedó, claro, con todo lo que hicimos durante 5 años o así, que fue mucho material. Y fueron muchas vivencias, muchos bolos. Y experiencia. ¿No? Pero muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Yo aprendí a manejar la MPC haciendo Just Alive. Uh-huh. Porque mientras yo aprendí a hacer la MPC, a llevarla, mientras yo aprendí a llevarla, estábamos dando bolos y estábamos, ¿no? Sí, aprendiste por pura práctica. Aprendí porque, claro, al final, bueno, de tanto tocar, al final acabas aprendiendo. Está claro, está claro. Pero bueno, eso fue otro reto para mí y nada, y me lo pasé de puta madre. Yo, qué sé, me llevo unos recuerdos muy bonitos de esa época, la verdad. Muy bien, pues no sé si nos hemos dejado algo en el tintero. Bueno, en esta, esto es un resumen rapidillo. En la conversación, sí, porque podríamos estar hablando una hora seguida y quizás nos olvidaríamos de pinchar, también. Pero tú has venido a pinchar aquí. He venido a poner musiquita como la que suelo poner en mis sesiones. Exacto. Entonces, si te parece, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, sino luego cuando nos despidamos de la sesión enganchamos otra vez la instrumental y nos recuerdas algo si es que sí, nos hemos dejado principio, algo. Como resumen está es esto. Es ilustrativo sí, lo que hemos comentado. Es un resumen vale. Que he ido a lo más importante que creo que había que contar en estos pocos minutos. Muy bien, pues oye, yo subo la instrumental para dejarte preparar un poco los aparatos, que creo los tienes casi a punto. Sí, esto ya está. Y cuando tú me des señal, yo bajo un fader y subo otro. ¿Vale? Nada, aquí venga, estamos. Pues vale. DJ Zeax, señoras, señores, en unos instantes aquí en directo en Distrito Apache, en Contrabanda FM. Music, master of the art, music, tomorrow, I love tomorrow. Just look at the news. Shit happens every day in the battle we lose. Look at the ozone layer, all the polluted waters. What kind of life we gonna have for our sons and daughters? Niggas slipping out. Even and raping little kids. Killers getting off without doing a bid. Hey yo, what about your old boy? Oh, that cat's where I'm from. That nigga bought a gun, started acting dumb. What about Pop the police chief having niggas on the run? All the early deaths of Biggie, Tupac and Big Pun. Tomorrow never knows about them wicked ways. Tomorrow never knows, no. Tomorrow never knows about them wicked ways. Yo, tomorrow never knows what the future may bring. To the species that we call human beings. Now that we all up in the next millennium, predictions said we're gonna start to see plenty of destruction and chaos, the big payoff. My niggas working and worrying about getting laid off. I'm trying to figure out how we gonna survive. If a mass disaster attacks and don't take all the lives, leave the rest to suffer. We're not believing in ways. I wonder if it's gonna end with nuclear or tidal waves. Wonder if the others in the past suffer for having slaves. Tomorrow never knows about the wicked ways. Check the cleavage of these rocks way harder than her tits. They're just as fake as her lips as long as they pay her attention. My rap's straight third dimension, IMAX. Niggas heard but didn't listen, your girl is my witness. She came in the living room while I was puffing my brains out. And she starts sucking me down while I watch my favorite sitcom. Why are people so slow with it? Are you people listening? You see how I'm flipping this? What color is that? It's called originality. Cali weed, it gotta be grown naturally for me to grind it and roll it. Now I can't control it. Backstage smoking with MJ and Otis. A naked lady on the couch, does anybody notice? I said my people, are you listening? Show some love to the 313, you know it. I said my ladies, are you listening? Show some love to the deep baby, you know me. Yeah, we shake these haters like this. Yeah, we shake these haters like this. Yeah, I shake them haters like this. Yeah. GS boy, I chief Chiba and sleep with divas and serve these whack rappers like pizzerias. You get sliced on the mic, I'm so nice. Amazing shit said, it's about as common as cold ice. And you can date your woman your whole life. She still gon' leave with GS. Me, yes, ain't no secret. He blessed, he fresh. All y'all green and depressed. And we west on the coast with a blunt to burn. Sometimes I lose count of the funds we earn. Yeah, so when I retract and count stacks, I'm happily surprised where the amount's at. Rap is my kingdom, give me the crown hat. My crew deep, we blow reef and down yak. And Illa J is my co-defendant. We had it locked before we spoke the sentence. Yeah. I said my people, are you listening? Show some love to the 313, you know it. I said my ladies, are you listening? Show some love to the deep baby, you know me. Yeah, we shake these haters like this. Yeah, we shake these haters like this. Yeah, I shake them haters like this. Got you in hypnosis. I'm a Detroit hypnotist. Triple quake, quaver, shiver your whole insides with this delivery. Deliver these vocals that you picture so vividly, comparable to those memories in the early stages before society put your minds in cages so you can block stays, sink your mind. A wise old fella drops the gems. You smell that wind of sea, spark the game like CP3 from Tennessee to New Orleans. Are your eardrums open? Are your eardrums open? Are your eardrums open? I said my people, are you listening? Show some love to the 313, you know me. I said my ladies, are you listening? Show some love to the deep baby, you know me. Yeah, we shake these haters like this. Yeah, we shake these haters like this. Yeah, I shake them haters like this. Yeah. Are you taking it from the top? Testament to my excellence. I'm guessing just fresher than the peppermint. Soaked in a bottle of scope, a pose, and you're liable to choke like a bone lodged in your throat. The ball's liver than most. It's a rap like cars that collide with a pose so hard that your clavicle broke. It's star savage to quote to your average at most. Who gave y'all permission to be arrogant and a boast? You're not worthy, more precise than snipers and red dots in a pop 30 at your Red Sox jersey. You've been nice in ciphers. I've been building my name, got the game in a headlock and it's deadlock early. But you're playing catch up, the scar for your neck up, the broad stripping light out the is getting the checker. We're all spitting for recognition, getting your rep up. I'm inspiration for the next generation to step up. Step it's up. Too ill, no frontin', it's too real. Yeah. Call it what you want, it's something that you feel. Something that's brand new, it's nothing but true skill. Turn it out, you will. In the front, you will. It's too ill, no frontin', it's too real. Call it what you want, it's something that you feel. Yeah. Something that's brand new, it's nothing but true skill. Turn it out, you will. Let it thump, you will. I'm bent up with a pin stroke, scream at your kin. The rap version of Keanu Reeves in a trench coat. The O, any no one iller you know. And he don't even bother to go get him, you don't know Kenny, cause you would just know better. Instead of constantly telling these people that you nice on the mic, you would just flow better if you was a go. Get it a steadily hold. Cheddar, tell me why ain't your kicks car cribbing your clothes better. Spitting intricate quotes. Never forget that I'm cold. It's getting your tongue to stick to a pole in the middle of cold weather. I'm ripping your whole setup. I'm spitting and won't let up, cause I'm fed up with the fact that these rappers just won't shut up. Stick a cord in it, forget it, get caught slipping. You're quitting and forfeiting. I'm sticking the fork in it like chicken and pork dinner. So we could go back and forth like we would just talk tennis until you lost and you finish. It's too ill, no frontin', it's too real. Call it what you want, it's something that you feel. Something that's brand new, it's nothing but true skill. Turn it out, you will. In the front, you will. It's too ill, no frontin', it's too real. Call it what you want, it's something that you feel. Something that's brand new, it's nothing but true skill. Turn it out, you will. Let it thump. You will. It's too ill, no frontin', it's too real. Call it what you want, it's something that you feel. Something that's brand new, it's nothing but true skill. Turn it up, you will. In the front, you will. It's too ill, no frontin', it's too real. Call it what you want, it's something that you feel. Something that's brand new, it's nothing but true skill. Turn it up, you will. I got a whole lot of hoes with those clothes, apple bottoms. Hoes take off clothes with no problem. Know this, know that, gets no product. Till you bring me back my dough, mama. No dough, no luxury, no Prada. No jewels, no luxury car driving. Hit the track flow, Joe, I need more profit. It's not unheard of, world, get inside the head. Pull that skirt up, yeah, take the nigga bread and bring it back to daddy. Let's cop the Fetty. Told you, you make my dough, I make you happy. Now let's go shopping, hop in the shower and come back so you can make some more dollars. In a few hours, maybe 2 hours, I know you cool, why they gotta make some new holla. Go, go, mama, she never giving up. Get the work, make the bucks. She asked me for who, asked me for what. That's what I thought, for real. Now all my niggas, put your pimp cups up. Yeah, put them up. Yeah, time is an issue. Put me, girl, to fix you. Just wanna pimp you. Girl, I fix you. Just wanna pimp you. Oh, yeah. Yeah. Put a snap on the end of that snare shit. Like some OSV ish. The born in 1983 niggas here for these hoes that need pimps. And y'all know B keep the finest hoes around. Like brown asses round from being around me. And she is down to get down on knees and please your boy with ease, it's easy. Nigga acts about me. Ain't no black pimp that B ass can't do without me. It's more than that groupie love of them hot tubs, them jacuzzi fucks. Won't scratch, don't ask me though. Nah, you better hit that track like Jackie Joe. Hips with thick lips like Jackie O's. You got hoes, but you ain't macking yo's. Hit the block like the Olympic CNC. We dons like Don Juan or Pimpin' Ken. I put your pimp cups up. Yeah, put them up. Yeah. Diamonds to hit you. Me, girl, to fix you. Just wanna pimp you. Oh, diamonds to hit you. Me, girl, to fix you. Just wanna pimp you. Oh. This inherited musicality that helps soothe your pains. What a perfect composition that we've arranged. There is no competition when it comes to me and you making love. For sending me this angel with someone I gotta thank above. But this uniquely distinct creates love. Unselfish, benevolent, patient love. How you arouse my senses is flawless. You finish my sentences with a finger to my lips. I can't explain how much I love this. Music making love. Unknown, unfamiliar chances, advances, few and far between. Success is hardly seen, an object hard to gain. It's not a game, I know this. Hate showbiz, before the home team, I still maintain the focus. I'm not gonna blow my turn, I know it's plenty of dough to earn. Look, look, look, yeah, yo, life's a gamble. It's like a test to see how much a brother can handle without flying off the handle. You gotta remain focused, be careful, get the cash in hand for it. Trying to get mine till it's all done. Trying to get mine till it's all done. Till it's all done. Yo. getting dark earlier now. The scenes is changing, watching all options. Not many to choose from. It's like either winning or not. I've been given a lot that haven't got back. I know I'm about to collect though. Correct foes for not thinking the same. You think you can hang, but think twice. Sometimes this life is just like a roll of the dice. And I don't play them high stakes a lot, cause it takes a lot, and I ran into snakes a lot. But when you create from the heart, these things happen. I'm trapped in the biz, cold as aspen. Try to move correct, not lose, connect some vex. I'm like 1 sec from noose and next. My notebook got lines on it, forcing me to cross the lines with words that happen to rhyme on it. On it, yeah, on yo, it. Life's a gamble. It's like a test to see how much a brother can handle without flying off the handle. You gotta remain focused, be careful, get the cash in handfuls. Yo, life's a gamble. It's like a test to see how much a brother can handle without flying off the handle. You gotta remain focused, be careful, get the cash in hand. Trying to get mine till it's all done. Trying to get mine till it's all done. See, the object of the game is to win, so I can take the money. Never have to run. Let me finish selling the story so it's known to the youth. I'm still in the field, war off them souls on my boots. When they see me in the street, soldiers, they hold a salute. Let me clarify the whole thing, an explosion with crew. Seeing the shop, everybody used to roll in the group. You had Shadow Nation and Rabies and 31-2. Breakfast Club, last one again, burning them truths. Back with Dez, we sitting in the sea, running with groove. Back then, nothing but MCs came to drools. In the circle at the shop, nobody wanted to lose. You had live piece and M, Mike snatching and Phil, T the Pimp and Proof. Nobody wanted that bruise to the ego. First song on W-E-G-O. Then the fucked up news, my Reese decided to move. We was never beefing, dog. We was all people. Friday night up in Drew's with DJ House Shoes. So we on 98 the other night. They having a tribute for Dilla. Rest in peace. And they finally wait till my man's in the fucking ground to play some of his fucking music, man. That shit is some bullshit. The motherfucking program director didn't even know half of the fucking joints he produced, man. It's a whole lot of cocksuckers out here, Cat. We got a lot of work to do, baby. Now for Cat and J. Dilla's turn. Hardcore rap got me some Slum Village burn. Now I'm making a little bread and tasting the butter. Japan order 5,000 dedication to the suckers. Underground legend, man, know me for murderous skills. Nigel from the UK got me a virgin deal. Play the smart with my dough while niggas splurge they shrill. Yeah, man, having a feast, you niggas ain't even served a meal. Sold your soul just so you can have a suburban feel. I stay focused, money to change me, I reserve my will. To do what I want, that's why I preserve my skill. Why you still telling them lies, I prefer the real. If you can make it through my boot camp, then you learn the drill. Niggas on TV looking hard, rocking that permanent gel. Catch me up in Northern Lights, blowing with Vernon L. Cop a little euro, something with the German grill. Drop my classic, got you sucker still living on Front Street. 10 years later, eating turkey niggas like brunch meat. When I rock shows so hot, you can't sit in the front seats. Fat Cat took me to my first studio, man, you know. I had never been to a studio or whatever before I met Cat, man. I dropped a verse on the Inner Circle album. The name of the song was Rhyming at the Dinner Table, whatever. I went right downstairs, you know what I'm saying, laid that first take, you know what I'm saying, first take, man. He's a fucking icon, man. Hell yeah, man, niggas be frontin', man. There really wasn't nobody to look up to, you know. We just used to be so disrespected by the stuff they'd play on the radio sometimes, man, and you hear all this whack ass shit, man, and Detroit rap couldn't even be accepted for a long time, you know what I'm saying, man? It just really started getting accepted because so many niggas were so bootylicious, but it was so many, all the hip hop niggas were sweet, but all the bullshit was what everybody saw every time they came, you know? Fame. sure my rhyme. All my shorties in the ghetto with them yellow skirts, trying to flip with my style. You know they get it cranked up in the club on my own. On the throne, it's on the zone. Kindergarten, you know we started the whole trend to help you ascend to another end. The state of your mind, you was blind. Now you see the lyrical shine on your face. You wide, you cut the taste to the slum lord of the slum. Stone the bump in the slum, looking for crumbs with a grill on the table. Now I'm able, we put the horses in the stable. Two shoulders on my shoulder. Wait until I'm all alone. The time I'm on the throne, I'm all alone. Do the changes. Waiting for the queen supreme. So let's make the magic. Entertainment CEO, yo, the spotlight is mine, it ain't his no more. When Lee come home, niggas can't live no more. And I'm straight, keep a Harlem girl mind state. I never lounge where you find Jake. Surprise niggas like a blind date. L rhyme great, and I'ma increase the crime rate for old time's sake. Run with me and I'ma make you a star. With me and my crew, hit the clubs, we go straight to the bar. Leave them empty, I cruise through Harlem in the M3. Never pay for parties, say my name and I'm in free. I'm on some 100G car shit. Shit. Selling niggas that wet shit, right out the jaw shit. I'm dumb hot, I'll wreck you and your young flock. Keep the gun hot, represent one block. 139, nigga, the danger zone. We quick to put a bullet in a stranger's dome. I'm known to kick a rough rhyme and rock much shine. Yo, I'm out, I done took up enough time. We out, no doubt, you know how we do. Flamboyant for life. Valores en mentes de plástico, último resorte cuando tantos pierden el norte. Espero que el sol vuelva a salir por este horizonte. Frase a frase, corte a corte, me abrí paso hasta aquí y no lo hice a cualquier coste. Necesitan la fama por debilidad en el ego, para no cumplir expectativas por ser poco longevo. ¿Dónde acaba todo esto? Es un enigma. La industria absorbió la música y por lógica el carisma. Si sangra la herida y no hay torniquete, focalicé mi hacer en el placer de mantener el pasado presente. Entre tanta gente y tantas caras con miradas no claras que se te clavan como dagas. Sé que el jinete no se basa en la pose, incluso tomen basones con tono propio como Pantone. Usar esto como arma de concienciación masiva, sea mensaje social, promoviendo la movida. Es forma de vida, una manera de hacer, totalmente en las antípodas de todos esos neo-gangsters. Tensión, presión, 100%, vibración desde el cosmos mental, entre 100 y 100. Sonido universal, es sinónimo de luz, retorno a lo básico, back to the roots. Back to your old school, back to your roots. Back to your old school. llorando y el resto dándole bombo. Que quiera hacer reforma, que empiece bajando escombros. Yo lejos de la escena por llevar mi propio rumbo. En la escuela del bumba, marcado contra el rombo. No es cierto de que a todo te acostumbra. No seré yo el que va a tocar el cielo y toca fondo. Yo pongo la silueta detrás del bijombo. El último bolo que queda en pie, nadie lo tumba. Difícilmente lo verá avanzando, mojándose en la orilla pero sin nada en los hondos. Las modas van pasando pero el gusto lo mantengo. Me quedo con los clásicos como gorro de cango. Oye, oye, ¿tú sabes lo que es? Dejo su estilo por el suelo y mi autógrafo en la pared. Les digo que esas voces no tienen autonomía. Es como hablarle a mi bolsillo vacíos de economía. Cuánta la gana, no mea con la mía. 3 y 5 al año, 24 al día. El tiempo no lo está pudiendo. Si el hip hop sigue latiendo, no le deis entierro todavía. Competición sin adversario. Movimiento underground como los trapicheos del barrio. Sonido universal que es sinónimo de luz. Retorno a lo básico, back, back to the roots. Galaga, funky. Touch letters, stack cheddars forever. Live treacherous, all the etceteras. To the death of us, me and my confidants. We shine, you feel the ambiance, y'all niggas just rhyme. Body ounce though accumulates like snow. We don't just shine, we illuminate the whole show. You feel me? Factions from the other side would love to kill me. Spill 3/4 of my blood into the street, let alone the heat. Fuck em, I hate a nigga loving his life. In all possible ways, know the feds is bugging my life. Hospital days, reflecting when my man laid up. On the uptown high block, you got his side sprayed up. I saw his life slipping, this is a minor setback. Yo, still in all we living, just dream about the get back. That made him smile, though his eyes said, pray for me. I do you one better and slay these niggas faithfully. Murder is a tough thing to digest, it's a slow process. And I ain't got nothing but time. I had near brushes, not to mention 3 shots, close range, never touch me. Divine intervention, can't stop by. I'm drinking my ties with Tata down in Nevada. Ha ha, papa. Word life, I dabbled in crazy weight. Without rap, I was crazy straight. Potting, I'm still spending money from 88. What? President's to represent me. I'm out for presidents to represent me. I'm out for presidents to represent me. I'm out for every president to represent me. Know what? I make you and your whack mans fold like bad hands, roll like Monopoly. Advance, you copy me like white crystal. I gross the most at the end of the fiscal year than these niggas could wish to. The dead presidential candidate with the sprinkles in the presidential ice that'll offend you in due time when crime flees my mind. All sneak thieves and player haters can shine. But until then, I keep the trillion cut diamonds shining brilliant. I tell you half the story, the rest you fill it in. Long as the villain win, I spend Japan yen to 10 major events. Catch me in the joints, convince my iguanas is biting. J-A-Y hyphen, controlling, manipulating. I got a good life, man. Pounds and pence, enough dollars make sense. While you ride the bench, catch me swinging for the fence. Dead presidents, you know. At times I recline way back in both stacks with relations to rep my conversations about the devils we be lacing in the revolution. Be enormous how I'm pooping. My mind has been in battle since birth. That's why I'm puffing L's and juicing. Like a man in arms regrouping, planning my attack on the sounds of water twins be looping. With inspiration from my soldiers at night. Mad brothers holding corners selling shit that I'm right. And I be sparking like a sniper on sight. Watching shifty niggas through my off the grain. Cause life's a bitch and now she got me acting strange. So I maintain with ill proposes. Promise to send a message like the burning bush to Moses. A child that never chose this life. Cause shade of strife is in the devil's anger. So I reload my mind in every chamber. With clips of danger, I'm infiltrating. Strangers with the ill precision of a green beret. The sacrifice should hold the vision. When niggas fall on me like right religion. And vision came to reign majestic. Romance and vigilantes on some next shit. Profanity and text shit. My sanity reflects my life in hell. Surviving hell. town, now I reside in hell. And feed corruption to my clientele. Means for making dreams, ill production schemes. The man is raising hell as a swinger pro rebels one time. To feel the rain from behind. I got my boots strapped. I got my buds of joy in my Buddha sack. Now when my man called, no, we're ready to roll. Sounds of war. I got my bags packed. I got my boots strapped. I got my buds of joy in my Buddha sack. Now when my man called, no, we're ready to roll. See, at times I might be running like a brother gunning craze. With army fatigues, cause every day I'm hunting justice like a cure for AIDS. Swing a spade, rhyme craze. I move strategic lyrics, blaze whenever heated on point. Inflaming issues like joints, a man of actual reactions like I'm packing. State of mind's position like a prison, my soul's attacking. Using the streets as the planes of battle. I'm rounding hostages like cattle. I sneak attacking from the shadows to leave you rattled by my militant ways. My murdering fades, assassinating traitors out of habit. My mind is tragic, still in training for this time of raining. I'm talking terrorists, oh fuck, this waste of time explaining. So I'll attack at Red Dawn with no time remaining on point. I'm military missionaries, how I carry. My mind is scary, preparation from crime. One time, feel me rain, God, so feel me rain. Niggas, what? You better stay home and lay your ass in the cut. I'm going for heads, leave you for dead. Folding MCs like bedspread. And you ain't had this much milk since you was breastfed. Gallons and quarts for sport, I bust bubbles on the double. Destroying these fools who wanna give me trouble. Ball with stubble, 6 feet, women be loving it. Brothers be digging and sticking, but I be shoving it. Ready and low with fat tracks from loop kits. Doing my thing since 16 and 86. Hey yo, saying that the West ain't it. Nigga, I'll smack you in your mouth for that shit. Let me show you what I claim. I'm doing my thing, but everybody out in Cali don't gangbang. You better open up them mics and get out my face. Give me some space, better break out them old nights. You better run for the crib, cause running your jibs, I'll send you home with a broke back and cracked ribs. Microphones in control, so ready to explode. Motherfuckers need to punch up the flex code. Heaven forbid I rip kids, get their face blown. Bring them in packs and I can rip them by the caseload. Ready to explode on contact for that contract. Flash these lyrics and ready for my combat. Who wanna step to get a rep playing double jet? Me and my man be on these tracks set to intercept. Mass confused, hit your fellas off with bad news. Tell them you tried but I just blew you out your damn shoes. Here's this mic, you can praise it if you need to. Should've been there when your brother really needed you. It's too late, had to blast off like 38. Food for thought but don't be eating off no dirty plates. I keep it clean and always on the up and up. Nigga, you soft and your rhymes need to toughen up. No gun chatter on the platter, cause it doesn't matter. Me and the wolf collaborate just to make it fatter. You better scatter like the roaches with the lights on. I tell these niggas, don't you bother turning mics on. Going deep like quarterbacks on they long throw. And time waits for no man, label stones throw. The LP in 97, you'll be seeing me. Gradual shots to your night, got you seeing three. I'm running rhymes while the clock is steady running time. Crab MCs, get in your blocks and start running line. And thirds, brother shouldn't say another word. Kicking your rhymes, but they was verses already heard. Give me respect, it be the Raz with the triple threat. Smashy check, cause already know what's coming next. So I predict that all these brothers gonna be riding dicks. Break out the axe because it's time that you get 86. Playing these scrubs in nightclubs like they legendary. I'm first class and everybody else is... But don't you worry, all these brothers got your vision blurry. Ready to fix your cataracts with the fattest tracks. Keep it intact with tight screws or with tight crews. And now you missing and your face is on tonight's news. So pay your dues, don't nobody make it overnight. You heard the single and you thought that it was over, right? No, cause I can do it to you every time. Me and peanut butter group got a running line. Just lounge and chill. I'm not the type to be sweating crazy. I need a real man. Shit, I'm as real as you get, baby. My game is outstanding. I got a boyfriend. Yeah, well now you got a man friend. Oh, it's like that? Is you kidding? Shit, I got so much game, I could make a nun change religion. I got flavors like a rainbow. You dig what I'm saying? Yeah, that shit is all game, though. Come on, I know you like it. Don't front on me, I read your whole card like the psychic. Yeah, you got clout. No doubt, plus I'm getting money. Ain't a brother out teaching what I'm kicking, honey. I'm like Silk in H-Town, can you dig it? I'll lick you up and down and knock your boots in a minute. Messing with me, nothing but good can happen. And there's a new sheriff in town. Really weird. You're looking weird. One time for your mind, here we go. You know my style, I keep the flow. Girl, I know you're winning, so talk your 7 digits, got a minute, then let me know. The fool, catching brothers with a tool. I just bag up skins, I play it cool. I kick game, I had your mind keys, cause I could be bummy and nappy headed and still pull a dime. Pimping is hard, not to me. You got a lot to see the way I put skins under lock and key. And let them front the roll like they outstanding, huh? I leave them outstanding in the cold. A girl act up, then I cut her off. Is your game smooth? Is it? My shit's butter soft. So won't y'all just hear me in? Why's that? I get girls open like a Caesarean. Yo, I roll with the big men and I don't have to trick in and mess around just to hit skins. So all y'all niggas that's geese, I can make that shit cease when I slide up in the piece. One time for your mind, here we go. You know my style, I beat the flow. Girl, I know you're winning, so drop your 7 minutes out of it and let me know. One time for your mind, here we go. You know my style, I beat the flow. Girl, I know you're winning, so drop your 7 minutes, got a minute, then let me know. One time for your mind, here we go. You know my style, I beat the flow. Girl, I know you're winning, so drop your 7 minutes, got a minute, then let me know. One time for your mind, here we go. You know my style, I beat the flow. Girl, I know you're winning, so drop your 7 minutes, got a minute. timid with they rap shit. While real MCs run lyrics and strike through your physical frame and hurt your spirit. I'm trying to hit them hard like the Royals in 85. The only year them weak motherfuckers can swing it live. You see, what we bring is bottom line straight facts. Rhyming over tracks, a bunch of snippets of wax. Then I'ma end this with my name, Khalid. Chemists keep the crowd open like the legs of the neighborhood freak. Mad flows that explode the whole planet, leaving hip-hop fiends open and freestylers frantic. Whole cities falling into the Pacific or Atlantic. Split the equator like the ship is perforated. You can dig in every crate in the world and can't duplicate it. Underrated last year, but this year we're bringing fear. Whack MCs get upset like I just took the last beer and shook it up and busted all over your crew. Got niggas obtaining AAA from damage that I do. Basically chemists representing 65 untouchable. So scrape a 500 son and pay your deductible, cause you're free. I'm known across the globe from the south to the tropics. I kick like club foot, your knees out the socket. Oh, now you see I flip with no main topic. You can't knock it, the chemical is where we rock it. Mass produce the sound and raise the price for a profit. A tip tripe truce, two time I terminate and torture. You flake like you frost and face the facts, fake and forfeit. You backwards, backward brain, broken black ass buster. You lost light, weight, lame, lyrics slack and luster. Shit, trash popping, not knowing what you hopping in. I keep the whole world gossiping done. I freak beats with the wreck technique. J'embrasse la vie, la force, déposer mon style. Paris hostile, distille, ce spécimen étrange, ces phénomènes, combien m'en veulent. Me désire dans un cercueil, le long d'un trottoir, me voir fini au sein d'une histoire. On me déteste, blesse mon flow, la ville infeste, laisse mon attitude, chaque jour à l'étude. Avec exactitude, mes gestes sont ciblés, à force de rester invincible, j'avance ciblé. Je suis ma route et vite le temps, j'égare. J'écris des vers, mes vers, c'est vers, c'est pas agressif. Au sein du hip-hop fort, j'agis tout comme un corrosif. La jalousie, j'entraîne la haine, les ragots saisis, le mal saisi. Les jaloux hack, les faux, les saisis. Retiens mon nom, condo, le flow, microphone, le fléau. Pour tous ceux qui parlent dans mon dos, je donne mot pour mot. Maudit mes textes, inscris mon nom en noir, mais sur ta liste, l'homme à abattre. Inscris mon nom en noir comme terroriste. Car j'ai ce qu'il faut pour chauffer l'audimat, ce qu'il faut. Un maximum de flow, maîtrise et pose, et voilà ce qu'il faut. Retiens ces mots, car j'opte pour l'attaque, négro. Œil pour œil, dent pour dent, mot pour mot. J'ai ce qu'il faut, j'ai pour chauffer l'audimat, ce qu'il faut. Un maximum de flow, maîtrise et pose, et voilà ce qu'il faut. Retiens ces mots, car j'opte pour l'attaque, négro. Œil pour œil, dent pour dent, mot pour mot. J'ai ce qu'il faut, style au microflow. Mot après mon capital cash flow. Un maximum de propos, des polos qui grosso modo vénèrent les prolos. Molo, je vois sur en solo, mérite ce qu'il y a de plus beau. Aïe, un stock cargo, façon Joe, petit de culot, recto verso du popi de jaloado. Un sacré niveau, de bons passes à pro illico, fourni par kilo, de bonnes vibes, stéréo style. Radio rago, j'entends les MC parler sur mon propos. Normal go, j'ai noté leur copie de 5 à 0. Yo, préviens tes pincos, prends le taco, le chef est condo, fondu au façon Pacino. Robert De Niro, Okino, panorama du ghetto, rapologie franco, Pompino colombien en fait la une des journaux. promo. J'arrive au box office à plein pot, mets le turbo. Débarque tôt, tel des huissiers matinent au réglo. T'essouffles au micro, façon Bergerac, Cyrano. Te mène en bateau, tente au saut si tu veux sauver ta peau. Chico, chapeau, canon sur drapeau. Corsair, vaisseau, tropico. Par mes mots sur le tempo, je t'offre un voyage en cadeau, mieux qu'un plateau. Télé, j'apporte un cargo. Pardonne aux déflots, géniaux du boulot. Pour certains MC locaux, genre maître de colo. JO de club, maître rigolo. Rappeurs régionaux, laisse le micro, voici un champion par KO. Car j'ai ce qu'il faut, tout ce que tu n'as pas en gros. Assez de mots, assez de vibes pour en donner aux autres comme il faut, yeah. En quelques mots, c'est tout le hip-hop français que j'innove. Pour tout mon public, one love. J'ai ce qu'il faut, pour chauffer l'audimat qu'il faut. Un maximum de flow, maîtrise et pose et place qu'il faut. Retiens ces mots, car j'opte pour l'attaque, Chico. Œil pour œil, dent pour dent, mot pour mot. J'ai ce qu'il faut, get pour chauffer l'audimat qu'il faut. Un maximum de flow, maîtrise et pose et place qu'il faut. Retiens ces mots, car j'opte pour l'attaque, Chico. Œil pour œil, dent pour dent, mot pour mot. L'œil sur la faune de Paris, chaque jour je vois des spécimens se tarir. Pourrit la source où mon inspiration se nourrit. Ris de moi, mais chaque fois vois où tu t'égares. Ma voix en rempart, une dose de positif, un espoir, un miroir, un phare en plein soir, reflet d'une aisance, mon essence, mon septième sens, mon intelligence. Les journées passent en vain, mais rien ne sort que ton venin. J'apporte un vaccin, du wack MC nettoie mon chemin, retiens que si tes textes ne sont que matière à prétexte. Les miens te vexent, complexe, implique le fait que tu sois perplexe. Prétexte à vantardise, mon point de vue te scandalise. Maîtrise un maximum de techniques qui m'immortalisent. T'as voulu faire le tour de moi, pourtant t'es loin. Mais comme le phénix, sur le mix des morts, je reviens. Mike commun, résurrection, dragons en action, Moutiak ou Flo, Shuriken. Diction, parfaite combinaison, samouraï de génération. Élevé dans la tradition, respecté envers ses aînés. Ses adversaires souvent pressés, confrontation. Défi à deux, moi et mes ennemis. Je fais des envieux, qui prie Satan pour qu'il m'arrive des ennuis. Poupée, bringue les cierges, allume et sortilège. Sacrilège, mais qu'ai-je fait pour que l'on m'assiège. De piège, je me protège des vices. Satan aussi a de nombreux supplices pour tes sévices. J'ai de quoi te faire payer tes 10 par 10. J'amène ce qu'il faut pour faire chauffer la cité. Faire sauter les lascars comme des boucs jusqu'à l'aube. T'as mon son route, dans n'importe quel poste. Magnéto, bonne chose, soirée. Glauque, bonne et haute, ma voix rauque, telle et plus haute, haute et souci. D'autre part, mets là la réflexion, absorbe ma potion. Whisky, roca en guise de boisson, garçon, bien servi glaçon. Tropical dégustation, bois mon son. Je m'occupe de tout, paye seulement l'addition. Quoi, après tout ce que je t'apporte, tu parles encore sur moi. Va chier, loco, me llaman tiro fijo y nunca me equivoco. J'ai ce qu'il faut, pour chauffer l'audimat, ce qu'il faut. Un maximum de flow, maîtrise et pose et blas ce qu'il faut. Retiens ces mots, car j'opte pour l'attaque, ya. Œil pour œil, dent pour dent, mot pour mot. J'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut, pour chauffer l'audimat. Qu'il faut. Un maximum de flow, maîtrise et pose et place ce qu'il faut. Retiens ces mots, car j'opte pour l'attaque, Chico. Œil pour œil, dent pour dent, mot pour mot, mot pour mot, mot pour mot. Ojo por ojo, diente por diente. Ya. Oh, qu'est-ce que ça me regarde? Toujours vif, comme au premier jour de cours. Où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge, entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté. Où les réputations se font et se défont. Où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération. En guerre permanente avec les autres, les bandes se forment. On comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni. Où tu te crois, mais t'es qu'un con. Et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille. Puis une fille, le poil s'érisse, les dents graissent. On tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins. Chacun sa barque pourrie sur sa mère de merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité. Les coudes se soudent, on pousse un caille de toute sa taille. Prêt à mourir comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa. La main sur le katana, même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa. La main sur le katana, même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby card grandit entre le fer et la foi. La foi c'est avec le fer qu'il l'a acquise, aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplace le paxon. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes, chacun le veut pour lui. Un billet pour le manège, gratuit, verrouillé. La nuit, les lampadaires se morfent en mec. Une seule caisse, les pépettes. Quand t'as les sous, tu drives une 720. Et tu touches des seins, on lutte. Souvent on bute sur le pied du voisin. Espace restreint, on gueule souvent. On en vient aux mains pour tout et rien. Ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. On prend bien, c'est une réa.

Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès, pour qu'à mon tour je procrée. De ceux pour qui le jour porte conseil, quand c'est la nuit qu'on agit, traîne ma chair et mon ossature vers n'importe quelle attitude sous n'importe quel degré. Le monde est vaste, pour certains trop petits, séparés en deux castes. Ceux qui répandent l'amour et ceux qui dépendent de la haine. On y grandit en perdant l'innocence que chacun nous possède à sa naissance. Combat nos faiblesses, fortifie mon mental, sanctifie mon âme, mon essence. Adam structure mon ADN, et non pas pour vivre seul. Cause au nom de l'universel, puise mes instruments dans la flore pour ma faune, dans la rue pour mes gens. Aux instincts fauves, à nous les fautes. Quand les pulsions l'emportent sur la réflexion, te prive de contrôle, primitive réaction. Reviens les autres, que veux-tu que je dise? Quand s'enfonce les têtes de mon 92 enfance, trop se plaise, attiser, vomir, spliff avant de dormir, et dès le matin remise. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, pas le temps pour les regrets. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. On dit que la vie des jeunes de la rue est triste, mais qui tu blâmes? J'ai pas besoin de tes larmes ou le drame. Depuis le CP les piges, je sais que c'est niqué, donc je fais mon billet. Si je dois te briser pour briller, hors de portée mort, de rire sans remords. Quand j'écoute les menaces de mort des forces de l'ordre, écoute du RAP, les mecs qu'on n'a rien à péter. A tout niquer, je viens m'apprêter, m'aider. Les femmes et les enfants à l'abri. Y'a nos refs prêts à agir avec magie qu'attendent à la grille. Mon vrai regard fait coupe dure, hématome et point de suture. Brolique à la ceinture et plus lourd dans le coffre de la tire. Les cerveaux saturent, par manque d'amour et d'air pur. Tout comme nos chiens, on a besoin de verdure. Mais on est des hommes, donc on endure. Réduit dans des zones, 92 autres scènes. Géographie, qu'on s'ouvre les portes de l'enfer. Que la nuit suffit pour couverture. Ce défi, le vice et la vertu. Les erreurs pèsent sur les cœurs. Seul le repentir sincère pour les mettre à l'écart, mais pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les pas regrets. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, mais pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Haine et d'eau fraîche. D'illicité de péché, mon seul taf, je rappe sur SP12 MPC. Je vois pas mes frères agir à jeun sans le bise, incapable de survivre. Je lève le matin, mais juste pour pisser. Les soirées sans chèque et sans quechenet. J'ai tellement asque pour kiffer, je dois me défoncer au whisky. Ils sont pour les roues, un putain de flotte banlieue pour les héros. Père négro, pisse et les terroristes. Éclate à location, insertion. Sous pression comme nos consommations des consorts. Bédaf comme si j'ai permis la visée. Les griffes avec du vernis string 90C. Suicide à la HIA. Trop fire pour aller prier. J'ai peur de crier quand je vais griller. 92 hardcore. Depuis le jardin d'Eden, j'avale une bouteille. Et je m'endors avec du bouteille. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Pas le temps pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Sur le bitume en panne, des suie-glaces, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y'a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours, puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espires, l'espires. 365 jours, puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. La vérité dépend de celui qui écoute, peu importe. importe ce qu'on dit, le temps révèle tout. Le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense. Les regrets c'est quand on se gourre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris, c'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant, de moins en moins de plumes poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours plus 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Le temps commence à compter, tu te questionnes. Vivre, c'est des chiffres et des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir, signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre, alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons. Et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. Le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours puis 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. Banda FM, Distrito Apache y DJ Feak en las ruedas de acero. Caballero, muchas gracias. Vaya placer hemos estado teniendo aquí con esta sesión musical, tío. Sí, hacía tiempo que no pasábamos por tu espacio. Sí, y hemos estado revisando antes los históricos del blog, del podcast, y realmente desde tu visita en 2016 con Just Alive, con los MPC, faltaba pues ahí eso. Oye, ya estaba bien, ¿no? Un poco de tiempo, ¿no? Yo ya tenía ganas, pero bueno, lo dicho, que ya sabes que aquí tienes un huequito siempre que veas conveniente, y que aquí estamos todos los martes, llueva, nieve, truene o haga sol, ¿sabes? Claro. Que me refiero que por la noche no hace sol nunca, pero bueno. Pero bueno. Lo dicho, DJ Feak, que te vaya muy bien y estamos en contacto para cualquier otra cosa que pueda venir en el futuro, ¿vale? Muchas gracias, familia. Venga, cuídate mucho. Hasta luego. Antes de despedir el programa de esta noche, tras este buen sabor de boca que nos ha dejado la sesión de DJ Feak, simplemente os actualizo un pequeño evento para la agenda de esta semana, ya que es de especial interés, porque visita Barcelona de nuevo una MC proveniente de la escena de hip hop de California, es Gaulin, y estará este próximo domingo, 7 de mayo, en RAI, el Espai Intercultural de calle Carders número 12, y allí estará actuando a partir de las 7 de la tarde y con una entrada de 10 euros. Aparte, estarán también calentando el ambiente Baroni One Time, Sweetcase, Teriyaki, Lalo Buenvato, Tito SK, Camp Ion, Real Cholo y Sader. Algunos de ellos les pudiste escuchar rapear e improvisar la semana pasada en el programa del 21 aniversario del programa. Ahora sí que sí, llegamos ya al final del programa. Simplemente os recuerdo que quien ha estado en los platos al mando de la música esta noche en el Distrito Apache ha sido DJ Feak, un hombre del DJing y del activismo del hip hop de Barcelona desde hace muchos años. Y que próximamente tendréis su sesión colgada en el podcast del programa. Simplemente me despido, DJ Hum. Y os recuerdo que la semana que viene volveremos a tener de nuevo, dentro de 7 días, nueva edición de Distrito Apache. Pero esta vez ya con un programa estándar, sin invitados. Y con toda esa actualidad que en estas dos últimas semanas se ha ido acumulando y no le hemos estado dando salida por aquí, por antena. Así que si te apetece, la semana que viene nos escuchamos de nuevo. ¡Hasta la semana que viene! Viens et on verra qui dort. J'ai rien à perdre. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre. Rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. J'ai, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier. Le assassin de la police. Assassin de la police. Drop that shit. Rossell, now rewind that.